Dios. Aquí en Vietnam, patrimonio. Niños obesos. Terrorismo. Un mensaje, mensaje de Perú. Forma. Salud. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.